Vamos a solicitarle al segundo comandante, John, por favor, estamos en vivo y en directo para que nos entregue algunos antecedentes preliminares de este accidente de tránsito. Sí, lo mismo que comentaba hace un rato, tenemos una camioneta volcada, atrapada en sus cuatro costados, por lo tanto tuvimos que hacer acceso por la parte posterior, la camioneta trasera, y ahí pudimos verificar que había una persona al interior. Pedimos a personal paramédico de concesionaria que vaya a constatar el estado del paciente, lamentablemente lo constató como fallecido. Así que dimos aviso a la empresa que aparece dentro de las placas traseras y bueno, ahora llegó personal de la empresa a la cual pertenecía la persona. John, ¿cuáles son los antecedentes o cuál es el trabajo que ustedes realizan y con qué escenario de trabajo se encuentran? En estos momentos, bueno, inicialmente tuvimos que hacer ingreso, como decía, tratamos de buscar por la parte delantera, lamentablemente el nivel de atrapamiento, la parte frontal era muy grande, por lo tanto accedimos por la parte trasera para poder llegar al paciente. Ahora estamos esperando la llegada de SIAT y la VOCAR para poder esperar si va a necesitar ayuda. Probablemente se va a necesitar, ya que como está atrapado de las piernas, va a tener que usar algún tipo de herramientas hidráulicas para poder liberar al paciente. John, no sé si te corresponde, John, pero de acuerdo a las características de este accidente, es de alta velocidad y también de alto impacto. Perdón, sí, creemos que por el nivel en que quedó la camioneta debería haber sido de alto impacto esta camioneta, o sea, este accidente. ¿Quiénes están trabajando en el lugar, John? Primera y segunda compañía de frutillar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, listo. Bien, allí teníamos entonces las palabras de John Mena, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Frutillar, entregándonos los antecedentes preliminares de este accidente de tránsito que se registra unos 2 o 3 kilómetros al norte de la localidad de Pellines.